2:15. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Buenas tardes, bienvenidos. Tiempo de noticias, la sintonía de Radio Jodar, la cadena SER. Vamos a la recopilación de los argumentos informativos de la mañana, en este tiempo juntos, que compartimos hasta las 2:30, pero ya saben, se extiende hasta las 3:05 con todo lo sucedido en la mañana, la crónica informativa de la SER. Vamos a ocuparnos hoy esencialmente de las reacciones siguen sucediéndose a los acontecimientos de este domingo, a los resultados de las elecciones municipales 2015, las locales 2015, que han arrojado en nuestra ciudad lo que ya conocen, y también en la provincia, donde hay valoraciones y reacciones y sobre todo puntos de interés y de negociación, y concretamente uno de ellos es la capital, que va a suceder tras la pérdida de la mayoría absoluta del Partido Popular en la candidatura de su presidente, de José Enrique Fernández de Moya. Pues eso será uno de los capítulos en este resumen informativo, y también la presentación del Festival del Aire, la nueva edición de este festival, decimosexta, que bueno, tanto prestigio está dando y que tanta gente congrega en nuestra provincia, en la Sierra de Segura. Pues vamos a conocer ese dato, especialmente la lectura, la reflexión de lo político, y como es habitual, también lo haremos todo tras conocer lo meteorológico, la previsión del tiempo. ¿Has pensado qué momento del día vas a dedicar al deporte? No te excuses, si quieres, puedes. El tiempo, por gentileza de Deporte Store, 20 aniversario. Buenas tardes. En la provincia de Jaén, en esta jornada de martes, se mantiene el tiempo estable y soleado en gran parte de la provincia, aunque crecen algunas nubes de evolución diurna. No se descartan incluso algunos chubascos aislados en las sierras de Cazorla y Segura y también en los montes de Jaén durante esta tarde. Las temperaturas van en ascenso, con máximas de 28 grados en Jaén, 24 grados en Alcalá la Real, 26 en Villacarrillo y Úbeda, 30 grados en Linares y 32 se alcanzan en Andújar. Los vientos soplan flojos de componente oeste. Mañana miércoles volveremos a encontrar tiempo muy similar al de hoy, con cielos casi despejados, y en las sierras crecerán algunas nubes de evolución diurna. Las temperaturas se mantendrán sin cambios o seguirán subiendo y los vientos soplarán flojos y variables. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Los cielos que se han ido aclarando a lo largo de la mañana desde las primeras horas, cielo despejado hasta ahora en nuestra ciudad, son 27 los grados centígrados que de temperatura ambiente se registran en este momento aquí en el centro de la ciudad, la calle José Beltrán de Jodar. Cielos despejados para la tarde, también se espera que esta temperatura suba un grado más, como máximo en las primeras horas de la tarde. Hora 14 Jodar, con Javier López. La Quinta Esencia. Nuestro aceite ya fluye en el molino. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Llevarlos a tu casa o para obsequiarlos estas fiestas. No dejes de probar nuestras especialidades. Quinta Esencia Premium de cosecha temprana. El aceite estrella, verde, joven, intenso, recolectado en el momento óptimo para hacer aflorar los más intensos sabores de nuestra aceituna. También a tu disposición la Quinta Esencia, nuestro aceite de siempre, con calidad suprema y elaborado con todos los rigores y exigencias de la denominación de origen Sierra Mágina. Y no dejes pasar la oportunidad de saborear nuestro aceite la Quinta Esencia en rama. Aceite sin filtrar, compacto de sabor y perfecto para consumir en estas fechas. Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar. Visítanos en nuestras instalaciones en la carretera de Circunvalación o en internet laquintaesencia.com. Aceite de oliva virgen extra la Quinta Esencia. Lo mejor del campo de Jodar en tu mesa. Bien, pues ya conocen lo sucedido el domingo aquí en nuestra ciudad, con ese triunfo holgado del Partido Socialista, esa mayoría absoluta revalidada y ampliada en un concejal más. En el resto de la provincia también al tanto, le suponemos ya de lo que va aconteciendo, y concretamente pues de las diferentes geometrías que va a haber que aplicar en algunos municipios en la provincia que no han cosechado ninguno de los partidos la mayoría absoluta para el gobierno. El triunfador en la provincia ha sido el Partido Socialista, cosechaba un número importante de los votos, el 43,4% de los votos en Jaén. 575 concejales, dispone de mayoría absoluta en 53 municipios y de mayoría relativa en 9. El Partido Popular, la segunda fuerza más votada, el 31,65%, 355 concejales, 17 municipios que tiene para gobernar con mayoría absoluta y 8 con mayoría relativa. Quizá el más significativo sea la capital provincial, donde ha perdido esa mayoría absoluta que regía en esta, en este mandato que ha recién concluido. La tercera fuerza en respaldo es Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía, con un 80% de los votos emitidos, 84 concejales y dispone de mayoría absoluta en 5 municipios. El Partido Andalucista lo hace en 2, tiene el 3,47% de los votos y tiene mayoría relativa en un municipio de la provincia. Bueno, vamos a conocer las reacciones que ante estos resultados se están produciendo, se ven produciendo ya en las fuerzas políticas en la provincia. Comencemos por el balance que hace el triunfador, el Partido Socialista, en la provincia de Jaén, subrayando en principio que es un muy buen resultado más allá de las fronteras de la provincia y calibrando los municipios donde habrá que hacer acuerdos y pactos y por dónde pueden pasar para que se consoliden los gobiernos municipales en todos los 97 ayuntamientos de la provincia. Siendo, por cierto, la segunda provincia de Andalucía y también la segunda provincia de España donde más distancia le hemos sacado al Partido Popular. La primera ha sido Sevilla, tanto a nivel nacional y evidentemente a nivel andaluz. Tengo que decirles también que el Partido Socialista Obrero Español es, en la provincia de Jaén, el único partido que tiene concejales en los 97 municipios de esta tierra, ya que el Partido Popular solo obtiene 91 representantes en 91 ayuntamientos. Es decir, ni Torreblasco Pedro, ni Jabalquinto, Chilluevar, Escañuela, Cambil y Arjonilla, a pesar de presentar candidatura, ha obtenido un solo concejal. Este resultado ha supuesto que en la provincia de Jaén hayamos subido en 11 mayoría absoluta, pasando de 42 mayorías en el año 2011 a 53 mayorías en el año 2015. El Partido Popular ha perdido en la provincia 35.000 votos, de ellos 12.000 en la capital, lo que pone de manifiesto sin duda un castigo claro de la provincia, un castigo claro al Partido Popular y un castigo claro a Fernández de Moya, especialmente en la capital. Y también los ciudadanos han puesto sobre la mesa ese castigo a aquellas pinzas antinatura que se produjeron en el año 2011. Todos recordarán los acuerdos con Izquierda Unida en Marmolejo, en Campillo de Arenas y en Hueso. Bueno, pues en esos tres municipios el PSOE ha vuelto a sacar mayoría absoluta, como también hemos sacado mayoría absoluta en Martos, donde el Partido Popular también pactó con el Partido Andalucista. Ha habido resultados destacados en cuanto a porcentaje, como Chilluevar, donde hemos sacado el 90%, más del 80% en Escañuela, casi el 80% en Fuensanta o en Espelí. Palabras de Francisco Reyes, el secretario general de los socialistas en Jaén. Ya han escuchado esas reflexiones. El Partido Socialista mejora su volumen de gobiernos municipales por mayoría absoluta. Entiende que el Partido Popular ha sido castigado precisamente allá donde hizo pactos más o menos contra natura. Incluso se refería también, recordando el de hace dos legislaturas aquí en nuestra ciudad, como previniendo a Fernández de Moya, al presidente de los Populares de Jaén, frente a lo que llama pactos de perdedores. Decía que ya había sucedido también algo similar aquí en nuestra ciudad. Vamos a otras valoraciones, las que se hacen desde la otra orilla, las del Partido Popular, que en principio tiene sobre la mesa el asunto del gobierno de la capital provincial, el asunto del gobierno de Jaén. El Partido Popular ha anunciado que abre ya diálogo con Ciudadanos para lograr estabilidad, dice, y conformar el gobierno que se merece la capital provincial. También valora los resultados del Partido Popular, los votos que ha obtenido en 97 municipios y las 18 mayorías absolutas con las que va a gobernar en esos municipios en la provincia, la tercera provincia con más voto popular detrás de Almería y Málaga, decía el vicesecretario de Organización de los Populares en Jaén, Miguel Contreras, que comparecía ante los medios para aclarar estos asuntos, en principio resultados provinciales y la clave de la capital. Quiero decirle que también es significativo que el 22 de marzo la provincia de Jaén nos diese un apoyo de 104.000 votos y que a pocos meses, a dos meses, el 24 de mayo, hayamos superado esa cifra y nos situemos ya en 111.880 votos, que son los que ha tenido el Partido Popular en el conjunto de la provincia jienense, en el conjunto de los 97 municipios. Tenemos 17 mayorías absolutas. Tenemos 8 mayorías relativas, donde esperamos que, al ser la fuerza más votada, tengamos el apoyo y se nos deje gobernar en estos municipios, de cuál es el desarrollo de ese diálogo que queremos abrir con la formación Ciudadano. Nosotros esperamos obtener esa reciprocidad y esperamos obtener esa receptividad por parte de los tres concejales de la formación política Ciudadanos. Creemos que, como decíamos, es una opción que puede dar estabilidad al gobierno de la ciudad y por la que, desde luego, vamos a trabajar. No nos van a poder tachar nunca de intolerantes, no nos van a poder tachar nunca de renunciar al diálogo cuando somos, como decíamos, los primeros que vamos a ofrecer esa posibilidad. Creemos que somos el segundo mejor resultado del Partido Popular en las capitales de Andalucía, por detrás de la capital almeriense, y la séptima mejor capital de provincia en el conjunto de toda España, de las 52 capitales, de las 52 cabeceras de provincia. Por lo tanto, relativamente satisfechos, pero desde luego se abre, como decía al principio, un nuevo escenario donde el Partido Popular, por supuesto, va a asumir el compromiso que tiene con la ciudad de Jaén, vamos a asumir el compromiso con todos y cada uno de los municipios de Jaén, donde hemos obtenido mayoría absoluta y donde tenemos posibilidades de formar parte del gobierno o de tener incluso alcaldes, aunque sea con una mayoría relativa. El gobierno de la capital provincial, que para el caso del Partido Popular necesita, pues, dado su mayoría relativa, con el apoyo desde luego de Ciudadanos conseguiría esa mayoría absoluta, o también con el caso de Jaén en Común, ambos con 3 concejales, 12 tienen los populares, 9 el Partido Socialista, que sí necesitaría una geometría más amplia, el concurso de las otras 2 fuerzas para poder constituirse en gobierno municipal. Todo parece indicar que Ciudadanos será el soporte de este gobierno, al menos en cualquier caso ya hay reacciones, valoraciones de su candidata que, insiste, pretende dejar gobernar a la lista más votada. Como dato también subrayar que hay presencia de un viejo conocido de la política de nuestra ciudad en la corporación municipal en Jaén Capital, concretamente de Andrés Bódalo, que es el tercer concejal electo por la candidatura de Jaén en Común. ¿Necesitas ahorrar dinero en tu próxima compra? Visita en Celestino Blanco las nuevas colecciones de azulejos y revestimientos para tus paredes, los exclusivos formatos y texturas en maderas porcelánicas para tus suelos, y contarás con descuentos de hasta un 40%. Aprovecha esta oportunidad para tu próximo proyecto o reforma, porque en Celestino Blanco te proponemos además ahorrarte el IVA. Como lo oyes, platos, mamparas y columnas de grifería con descuentos de hasta un 50%. Y por supuesto, nuestros muebles de baño desde 179 euros. No lo olvides, antes de decidir tu compra, pásate por Celestino Blanco. Descubre las mejores ideas en decoración con materiales propios y exclusivos a unos precios que no dejarás escapar. Tenemos lo que buscas, calidad y atención profesional al mejor precio. Celestino Blanco, te esperamos en Jodar, teléfono 953-78-51-48. Bueno, y con esos datos electorales en la provincia, pues volverá a ocupar el sillón de la presidencia de la Diputación Provincial de Jaén, salvo sorpresas mayúsculas, Francisco Reyes, que ha estado precisamente hoy en la presentación de uno de los eventos de interés en la provincia, ese Festival Internacional del Aire del 5 al 7 del próximo mes de junio, un festival en la Sierra Segura, Segura de la Sierra, que reúne habitualmente cada año cerca de 20.000 personas. La Diputación, que insiste, colabora en cada una de las ediciones de ese Festival Internacional del Aire por la proyección que hace de la oferta turística de la provincia, haciendo visibles las posibilidades que ofrece la provincia para deportes aéreos, un segmento muy interesante para el territorio, decimos, presentado en el día de hoy esa nueva edición, 16ª del Festival Internacional del Aire, que se desarrollará en Segura de la Sierra del 5 al 7 del próximo mes de junio. Pues con ese dato vamos a concluir, damos paso a los asuntos de actualidad de España y del mundo, siempre hora 14, por supuesto, siempre aquí en la SER. Son las 2:30 de la tarde, la 1:30 en Canarias.